arañas de Marte. Aquí estamos, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, una semana más con todos vosotros y vosotras. Y esta semana, ¿qué vamos a hacer, Asier? Pues cuando has dicho lo de seres arácnidos que habitáis a través de las ondas, la verdad es que has quedado bastante dentro del contexto de la temática de estos próximos programas. Pues sí, porque os vamos a hablar de la música de superhéroes, música de pelis de superhéroes, de series de superhéroes. Y bueno, nosotros somos bastante comiqueros, la verdad. No le damos solo al género de los superhéroes, ¿eh? Que le damos también a otros tipos de cómics. Pero bueno, también tenemos nuestro rollito con los cómics de superhéroes. Así es, así que ha llegado el momento de rendirles un humilde tributo. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Esto que estamos escuchando, esto es mítico. Esto ¿quién no lo conoce? Bueno, igual, fíjate, igual las generaciones jóvenes no lo conocen, ¿no? O alguien se está liando y piensa que es la banda sonora de Indiana Jones o la de La Guerra de las Galaxias. Pero no, amiguitos y amiguitas, es la mítica banda sonora de John Williams de la peli de Superman de 1978, la de Richard Donner, la que nos marcó a toda una generación. Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Marcó a toda una generación, menos a mí, que no me enteré. Yo no fui a verla al cine ni nada. Oh, yo sí, tío. Joder. Mítico. En fin. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? El mío Superman no es, ¿eh? Superman es de mis menos favoritos. Pues mira, si me tengo que retrotraer a la época dorada de mi vida, no de los cómics, o sea, cuando era un niño, es triste decirlo, pero mi superhéroe favorito era el Capitán América. Bueno, chico, oye, cada uno tiene ese. Mira, yo siempre tengo un ranking muy claro. Batman en el número 1, Spider-Man en el número 2. Y en el número 3, pues porque le tenía mucho cariño de pequeño, pero que luego como que no cuajó por ningún lado. Y de hecho es que hasta difícil encontrar sus cómics. Uno, que es The Human Fly, la mosca humana. ¡Anda! En fin, vamos a seguir. Oye, te propongo que vayamos a Superman 2, la película de Richard Lester del 80, y pongamos ahí, dentro de su banda sonora, un tema que se llama Pick Up the Pieces, de Average White Band. Es un tema del 74. La Average White Band, que ni más ni menos es una banda escocesa, que hacía funk y rhythm and blues y que los escuchas y dices, bueno, estos parecen unos chicos sacados de, no sé, de Nueva York, ahí, y que están, pero qué va, son escoceses de pura cepa, 100% blanquitos, muy blancos. Y oye, podemos rematar el tema Superman yendo a los Spin Doctors. ¿Te acuerdas del famoso disco aquel del 91, el Pocket Full of Kryptonite? ¿Cómo no me voy a acordar? Si me lo compré y todo. Yo también, yo lo tengo por ahí en vinilo. Y hay una canción ahí que es Jimmy Olsen's Blues, el blues de Jimmy Olsen, que Jimmy Olsen es el fotógrafo que trabaja en el Daily Planet con Clark Kent y Lois Lane, que es colega de ellos, que les ve además como que les tiene ahí como en un pedestal y tal. Y la canción habla como de que Jimmy Olsen está enamorado de Lois Lane, pero claro, tiene que competir con el mismísimo Superman. Y eso es terrible. Entonces tiene ahí como un bolsillo lleno de kryptonita. Pocket full of kryptonite. La historia de la kriptonita, la primera vez que aparece en un cómic de Superman, no es en un cómic, es en un serial de radio en el 43, y dicen que se la inventaron, la kriptonita, que es esto que debilita a Superman, porque el actor que ponía la voz a Superman se quería coger unas vacaciones, y entonces inventaron la kriptonita para que durante unos capítulos estuviera afectado por la kriptonita. Entonces contrataron a otro actor para que solo hiciera sus gruñidos. Entonces era, ¿y Superman sigue afectado por la kriptonita? Si es que no hay mal que por bien no venga, para avanzar en el mito. Así por cierto, una cosa que me llamaba la atención, unas cosas porque las que me... No, yo con Superman nunca llegué a empatizar mucho, la verdad. Y a mí el rollito ese de que te pones unas gafas y ya no te reconoce nadie, me dejaba picueto. Bueno, no acababa de comprenderlo. Te pones unas gafas y te quitas el pijama. Entonces, claro, yo creo que también sí. Ganas bastante. Pero no sé qué decirte, tío. Me parecía como demasiado poco cambio. Solo unas gafas con la cara descubierta. No sé. Se peinaba la raya para el otro lado cuando no se disfrazaba de Clark Kent. Bueno, vamos a escuchar un ratito esto que estamos escuchando. Es ni más ni menos. Bueno, vamos a escuchar un cachito. A ver. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big bang, wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Es la serie Spider-Man de los años 60, la de la tele. El temazo este del 67 compuesto por Paul Francis Webster y Rob Harris, que yo creo que todo el mundo tarareó a partir de los 60. Efectivamente, un personaje que surgió de la cabeza de uno de los grandes ideadores de superhéroes de la historia del cómic, como es Stan Lee. Sí, señor, Stan Lee. Oye, ¿ha habido temas de Spider-Man? O sea, yo es que no sé. Bueno, de hecho, entre Superman y Spider-Man se podrían hacer solo con cada uno de ellos 3 o 4 programas, pero bueno, vamos aquí a hacer como... Pero vamos, de Spider-Man en la banda sonora ha participado, en las diferentes bandas sonoras ha participado gente como los Strokes, Aerosmith, los Hibs, yo qué sé, Nickelback, en fin, hay canciones de Spider-Man. Y bueno, y fuera de la banda sonora, alguna que os vamos a poner, y hasta los Dendakaris muertos tenían aquella de Spider-Man, o sea que... La banda sonora del 2002 de Spider-Man también es muy chula, de Danny Elfman. Aunque no llegó a ser, yo creo que no llegó no a lo que hizo con Batman, que eso sí que fuera, vamos, terrible. ¿Qué te parece si vamos a 1995, al Spider-Man de los Ramones? El que sacaron como un tema extra dentro de Adiós Amigos, el último álbum que sacaron ellos conjuntamente. En vida. En vida, porque la verdad es que luego han cascado casi todos, pero bueno. Sí, ciertamente. Bueno, los Ramones que siempre han tenido mucha relación con los cómics, ¿eh? Yo creo que, aparte que aparecen muchas veces dibujados como si fueran cómic, tenían esa especie de mascota, ¿no? Que era Zippy de Pinhead, que es también de algún cómic por ahí un poco underground. Sí, que aprovecharon de algún cómic underground anterior. Vamos a escucharla. Yeah, here comes the Spider-Man. Is he strong? This is good. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored, action is his reward. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Let's go! Por cierto, esta canción la suelen usar nuestros compañeros de Website Stories, el nuevo programa que os recomendamos mucho dentro de la 97 Irratia. Ni más ni menos. En fin. Nos ¿Y qué te parecen los sencillos? Pues hombre, de aquí de la tierra de Barcelona, la banda de Mickey Puig, que sacaron su primer disco en el año 95 y que tenían una canción dedicada al Hombre Araña. Bueno, en realidad era una excusa, ¿no? De El Hombre Araña era como, quiero ser Spiderman para reptar por tu piel y no sé qué. Bueno, a ver, era una excusa, como al Mickey yo creo que le molan también el tema comiquero. Pues sí, era como un Spiderman de amor, digamos, ¿no? Vamos a escucharla, que es bien chula. Sensación está viviéndome la sin razón. No puedo ver el más allá de ti. Se confunden los sentidos. Creo que voy a gritar. Sea el viento mi cómplice, mi altavoz. Yo quiero ser Spiderman. Yo quiero ser Spiderman. Veneno que entro en mí, es que hay amor sin fin entre tú y yo. Yo seré, me sentirás andar sobre tu piel. Me mareo cuando vuelo. Creo que voy a gritar. Sea el viento mi cómplice, mi altavoz. Yo quiero ser Spiderman. Yo quiero ser Spiderman. Yo quiero ser Spiderman. Yo quiero ser Spiderman. Yo quiero ser Spiderman. Yo quiero ser Spiderman. Yo quiero ser Spiderman. Y Spider-Woman es olvidada. Esto es regaliz, chaval. Esto que, este cachito regaliz. Que ha escuchado. La respuesta de la discográfica Belter a los Parchís. Sí, señor. Y sacaron en el 82, hicieron la peli aquella Buenas noches, señor monstruo, que luego también tuvo disco, me parece, donde venía esta canción, que hablaban de la mujer araña, de Spider-Woman. Esta banda que no tuvo tanto éxito como Parchís, ni mucho menos, pero bueno, que ahí lo estuvieron intentando durante los 80s. Sí, sí, sí. Pues bueno, es que, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? Pero es verdad que el mundo de los superhéroes al principio sobre todo era un mundo bastante de hombres. Luego se fueron incorporando un montón de superheroínas y mucho más tarde y recientemente pues ha habido también ya superhéroes, incluso pues como, bueno, Black Panther ya tiene su historia también, ¿no? Pantera Negra. Pero vamos, eso y luego un poco ya hasta la fase inmigración, ¿no? Con los aliens, aunque Superman ya era un alien en realidad, pero bueno, tienes por ahí el Silver Surfer, en fin. ¿Qué podemos decir de aquí, de la Mujer Araña? Yo te propongo que vayamos al grupo Married with Sea Monsters, que se cogieron un seudónimo que era de Mary Janes, por Mary Jane, una de las novias de Superman. Ya sabes que Spider-Man tenía como dos, que eran Gwendolyn, Gwen Stacy, y la otra era Mary Jane. Sí, en realidad, además, en el multiverso inventado por la Marvel, en el que las mismas historias, los mismos superhéroes tienen diferentes historias, allá por el 2014-2015 surgió un cómic en el que la historia del Hombre Araña se convertía en la historia de la Mujer Araña, y en la que Gwen Stacy, la novia del Hombre Araña, de Peter Parker, era la que se convertía, era mordida por la araña y se convertía en la Mujer Araña. Y tocaba en la banda de Mary Jane, de su amiga Mary Jane. También novia de Spider-Man. Mary Jane Watson. Y de ahí, bueno, pues esto fue acompañado pues por la banda esta que os comentábamos, Married with Sea Monsters, los Tejanos, que se pusieron de nombre de Mary Janes, en alusión precisamente a esa banda que, como bien dice Asier, aparece en el cómic, y bueno, tocan esta canción que es Face It Tiger. Llegamos a tu superhéroe favorito. Sí, Batman es mi superhéroe favorito por muchos motivos. ¿Sabes por qué? Te los voy a contar, aunque no quieras. Sin explayarme mucho. Uno, es el único que no tiene superpoderes. Es decir, no le ha picado nada, ni viene de otro planeta, ni no sé qué. Es un tipo que es todo a base de currárselo él tal, ¿no? Bueno, su tecnología. Y ser millonario también ayuda. Sí, bueno, esa es la segunda parte de la cual hablaremos ahora. Y esa es la primera cosa por la que me gusta, porque el tío es de currárselo, básicamente. Sí. No es porque le ha venido así. La segunda es que me parece un personaje interesante, porque el tipo es, no deja de ser un tipo capitalista, que es un justiciero, un vengador, que no ataca en ningún momento las causas ni de la pobreza, ni del... O sea, que no le admiro por eso. Precisamente digo que es un personaje muy Real. Interesante. Es interesante porque es real. Es una especie de Donald Trump que en lugar de hacerse presidente decidió hacerse superhéroe. Yo no diría que es facha, pero sí que diría que primero está muy mal, o sea, mentalmente es básicamente es un vengador, o sea, lo que quiere único que quiere es vengarse, tiene un trauma infantil y es muy justiciero, ¿no? Entonces, no sé, tanto él como el personaje de Peter Parker tienen esas, en Spider-Man tienen esas dobleces, ¿no? Peter Parker, por ejemplo, el de Spider-Man lo pasa fatal, con su superpoder y con la responsabilidad y con... No sé, son dos personajes interesantes, cada uno en su estilo, pero bueno... Ay, bueno, aquí también hay mil temas, ¿eh? Uy, hay un montón de temas, pero quizás hay un tema que los... En mi opinión, los pueda a todos, que es el... ¿Cuál es el que...? El primer tema de Batman, el de la serie de televisión del año 66. Jo, tiene su historia. Escuchamos un poquito, mira. Este es un tema compuesto por un trompetista de jazz, Neil Hefti, que bueno, pues que había participado en bandas de muchísima gente, entre otras con Basie, y que su momento de mayor gloria ha sido este tema. ¿Tú sabes cómo llegó la serie de televisión a pergeñarse, a estar ahí? Tiene una historia también. Pues sí, hay una historia, ¿no? Que el mítico fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, organizó una fiesta de cumpleaños. Bueno, era una fiesta temática de superhéroes, etcétera. Había dos tipos disfrazados de Batman y Robin, y se ve que un ejecutivo de la ABC lo vio y dijo: concho, esto funciona. Sí, señor, sí, señor. Hicieron la serie. Y bueno, luego, ¿qué te parece lo que hizo Tim Burton? A mí me parece que la primera película de Batman es una maravilla. Bueno, las de Christopher Nolan a mí me encantan, ¿eh? O sea, me parecen todas brutales. Pero es verdad que lo que supuso ese Batman en el 89 me pareció espectacular. Y la banda sonora de Danny Elfman, el tema de Batman, a mí me parece... Sí, está muy bien. Me parece para mí uno de los momentos cumbres de Danny Elfman en toda su carrera de banda sonorista, si se puede llamar así. Es verdad que él dijo que después de su tema ya no había más temas de Batman, que ese era el tema de Batman. Yo creo que el tema de Batman es el del 66, pero este es un tema espectacular, la verdad. We'll be right back. ¿Y cómo se cerraban? ¿Te acuerdas cómo se cerraba Batman, la de Tim Burton, la primera? Sí. ¿Los títulos de crédito? Sí. ¿Qué? ¿Lo dices como que no te gusta o qué? No. ¿No te gusta la Bad Dance de Prince? No, le reconozco que la odio. Jo, pues a mí me encanta. A mí me hace muchísima gracia. Tiene ese punto kitsch ahí mezclado con... Yo siempre he creído que el gran éxito, digamos, de la canción de Prince es que metía los grititos Batman del tema del 66, que el resto podías haber puesto una jota aragonesa y hubiera funcionado igual. Bueno, pues te iba a proponer que la pusiéramos, claro, pero ya no, me estoy viniendo abajo. Iñaki, eso una cosa no quita la otra. Escuchadla y juzgad vosotros mismos y vosotras mismas. Hay uno aquí en contra y otro a favor. Luego, bueno, los Batman de Christopher Nolan son brutales también, ¿eh? Pero yo casi te propongo que hagamos un recorrido ahí hacia atrás, al disco de Os Mutantes, de 1968, ni más ni menos, con su tema Batmacumba. Así es, un tema compuesto ni más ni menos que por Caetano y Gilberto. Ni más ni menos, compañeros tropicalistas de Los Mutantes, y este es un temazo. Podríamos cerrar el tema Batman, ¿sabes con quién? Con John Thorne. Qué y su bien. Fantastiquísimo Naked City de 1990, de los 90, ¿verdad? Sí, sí, del 90. Sí, eso es. Unos temazos allí, mezcla de rock, pop, jazz, bueno, dentro del mundo del neoyorquino John Thorne, ¿no? Que siempre va un poco a su bola. Hasta grindcore le ponen en Wikipedia. Como, vamos, fíjate, ¿ves? Heavy metal a saco. Sí, esta banda que montó con, entre otros, con Bill Frisell, una banda de jazz vanguardista a saco. Y está el tema con el que abrían el disco, Batman, que es, de alguna manera está inspirado en ese primer Batman del 66 con ese aire surfero y súper loco, ¿no? ¿Sabes qué? Que buscando así como información, encontré a un tipo, un malagueño, que se llama Cronozomber, que en el es un tipo del 96, ¿eh? Que el año pasado, bueno, no, el 2018 sacó una cosa que se llama Evil Rap Battle, que son como batallas de rap y tiene títulos tan graciosos y bueno, y hace referencia a ellos además, como Deadpool contra Spiderman contra Wolverine, o sea, contra Lobezno, Superman contra Batman, y bueno, habla ahí como de las diferentes... Pero bueno, una anécdotilla. En fin... ¿Qué te parece si este programa primero sobre superhéroes lo acabamos con Wonder Woman, que ha sido uno de los grandes en el tema cine? Ha sido una de las grandes en los últimos tiempos, que por cierto creo que van a estrenar dentro de poco otra, o la están preparando, si no recuerdo mal. La princesa Diana de Temiscira. Sí, que Wonder Woman yo creo que ha tomado cierta relevancia. No es tampoco una de mis preferidas, ¿eh? Yo prefiero, por ejemplo, entre las superheroínas prefiero a Catwoman, pero bueno, Catwoman tampoco es exactamente una superheroína, pero bueno. Ya, yeah. Wonder Woman fue creada por un psicólogo, no sé si sabías, por William Moulton. Creía que ibas a decir por un psicópata. Bueno, tenía también un punto. Es una historia un poco extraña porque era una pareja, el psicólogo y su mujer, que... vivían con otra mujer y era como una familia formada por tres personas, con hijos de las dos, etcétera. O sea, y poliamor, lo que viene siendo poliamor, ¿no? Sí, algo así, pero en los años 30. Y se supone que Wonder Woman está basada en esta tercera parte del triángulo, una mujer que se llamaba Olive Byrne, y en temáticas feministas de la época, entre otras, un libro que se llama La mujer y la nueva raza, que investigando un poquito es un título, ¿no? Es el libro la teoría de una psicóloga, Margaret Sanger, que era una racista y una eugenésica de estas que daban mucho miedo. Madre mía. En pos del control natal de los grupos sociales más desfavorecidos. Precioso. Me has asustado un montón, pero yo también bueno. Me he asustado leyéndolo. Pues, ¿te acuerdas de la actriz Linda Carter? Pues ella hizo de Wonder Woman, tío, entre el 75 y el 79 en la serie de televisión, que me gustaba mucho. Bueno, me gustaba, lo digo como si lo hubiera visto yo de pequeño, pero no. Luego, cuando he escuchado el tema Wonder Woman de la serie, me parece un tema muy chulo. Lo compusieron Charles Fox y Norman Gimbel, que son ni más ni menos los que... hicieron con Roberta Flack Killing Me Softly. Onda, o sea, uno de los temas más... digamos que en ese mundo fue lo más potente que hicieron, porque luego se dedicaron sobre todo a tema de bandas sonoras, de series de televisión y de pelis y tal. Y bueno, vamos a escuchar este Wonder Woman de aquella época. A hawk and dove, stop a war with love, make a liar tell it true. Wonder Woman, get us out from under. Wonder Woman, all our hopes are pinned upon you and the magic that you do. Stop a bull and cold. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Retia. Y luego la peli del 2017, pues tiene una banda sonora... Jo, la verdad es que yo había pensado que igual podíamos poner la canción To Be Human de Sia, pero es que suena muy Disney, tío. O sea, casi como que igual pasamos, ¿eh? Igual pasamos y vemos algún otro temazo que sí que había en esa banda sonora de Wonder Woman. Se me ocurre como lo que compusieron Hans Zimmer y Yankee XL, que en realidad está sacado de la otra peli aquella de Batman contra Superman, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí. Superman Dawn of Justice. Pues ahí hay un sample que es lo convirtieron luego en el tema, en el Wonder Woman theme, y que es, la verdad es que es brutal, o sea, la verdad que es brutal. Pues así nos despedimos hasta la semana que viene. Pues sí, la semana que viene nos vamos a poner un poco oldies para seguir con el tema superhéroes. Mejunos. Agur. Agur.